La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida, estamos arrancando un nuevo programa de Oral y Público. Bueno, nada, ha sido una semana agitada aquí en la radio, particularmente para quienes cubrimos los juicios por crímenes de lesa humanidad, todavía los coletazos, las repercusiones de aquella jornada histórica de la semana pasada en la número 44 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros y lo que implicó lo que escuchábamos recién también en el informativo de la RNMA, la identificación de una testigo, de una sobreviviente, de Aixa Buena, de uno de sus secuestradores a través de la transmisión televisiva del juicio. Hoy fue la jornada número 45 y en un rato vamos a tener audios de lo que sucedió allí. Tenemos bocha de material que recién con Paulo Giacobbe decíamos, bueno, arranquemos el programa pidiéndole disculpas al profe Alejandro Correa, porque es casi que evidente que ya hace la lectura de vinilo y va a empezar un poco más tarde, pero no sé, hagamos el intento de que no sea así. Vamos a tener también sobre el cierre del programa el estreno del capítulo número 3 del documental radial, ahora le llaman podcast, ¿Dónde está Facundo? Seguimos buscando a Facundo y ayer fue un día importante en la causa porque la justicia rechazó el pedido de la familia de meter en prisión preventiva a 4 de los policías implicados, sospechados de haber participado, integrantes de la bonaerense, en el secuestro y lo que ahora es la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Eso será más sobre el final. Ayer se cumplieron 44 años del nacimiento de Clara Anaí Teruggi Mariani. Uno lo dice así, pero en realidad debería decir que fue el cumpleaños número 44 de Clara Anaí. Sin embargo, como no sabemos qué será de su vida, no sabemos quién será, y nos queda la tristeza de que Chicha se fue sin conocerla, ayer por la mañana, justamente en cuando se cumplía el aniversario de su natalicio, por decirlo de algún modo, 12 de agosto, hicimos un informe especial. Queremos compartirlo para arrancar esta emisión de Horario Público ya mismo. Alguna vez aquí en el marco de Oral y Público la llamamos a Chicha, que además fue de alguna manera la madrina de Oral y Público, fue la primera entrevistada de ese ciclo en octubre del 2010. En 2014 y en ocasión de la celebración de un cumpleaños de Clara Anaí, la llamamos para ver cómo iban a ser los festejos y queremos recuperar su voz hoy y escucharla de nuevo, contar con entusiasmo cómo iba a festejar

24 de noviembre. Y a quien escuchabas allí en el medio desde Andalgalá, Catamarca, también es este es un sobreviviente de esa casa. Si Cielo sobrevivió al ataque a la calle, a la casa de la calle 139, Bichicuí, Nico Berardi, sobrevivió a la al ataque de la calle 63 también el 22 de noviembre, sin no sin antes haber estado apropiado durante 3 meses por un policía, Aquiles Caputo, a quien le habían entregado a ese niño casi bebé. Miguel Echecolás había sido quien se lo había entregado, y Miguel Echecolás, con toda su perversidad arriba de la mesa, se los devolvió a sus abuelos. Historias que podés recuperar, si querés, para profundizar y para que no te las vuelva a contar aquí en el aire en vivo de Horario Público, en laretaguardiaespeciales.blogspot.com. Ahí donde estamos poniendo ahora de a poquito el documental Donde Está Facundo, tenés uno estrenado el año pasado que cuenta la historia de Bichicuí, de Nicolás Berardi y de esa casa de la calle 63, y también tenés uno del año, un documental radial del año 2016, que es una visita a través de la radio guiada al sitio de memoria Casa Mariani Teruggi, que cuenta la historia de lo que fue el asesinato de todas las personas que estaban allí, salvo Mariani, que pudo escapar y que fue asesinado al año siguiente por la dictadura. Y está bueno recorrer esas historias, por eso también hacemos este programa de radio que justamente se trata de narrar estas historias. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí. Mira, ya que estamos con Basterra, se cumplió un nuevo aniversario de su secuestro y él todos los años nos contaba que era una fecha muy especial. No es, por supuesto, la única persona que tiene esta sensación, es una sensación casi, diría, generalizada. Lo que les pasa a las personas que estuvieron desaparecidas, que consiguieron sobrevivir al genocidio con la fecha de su secuestro, es algo difícil de poner en palabras. Víctor lo intentó cada año que le tocó estar al aire. Este año no le toca estar al aire de Horario Público, sigue con su recuperación. Pero recurrimos al archivo. Y Pablo Giacobbe extrajo del año 2017, del 10 de agosto del 2017, de la emisión 324 de Horario Público, este minuto de Víctor Basterra poniendo en palabras sus sensaciones cada año que llega a esta fecha. Una reiteración anual que se produce generalmente en agosto es inquietante, digamos, ¿no? No es grato, forma parte de nuestra historia y en particular de mi historia, así que es un día doloroso el de hoy, y está incrementado ese dolor por lo que está sucediendo en este momento, ¿no? La desaparición del compañero Maldonado, de los recuerdos de muchas cosas, y este mes se inició ya en el 31 de julio, justamente un día antes de este agosto, la desaparición, la muerte de un compañero que aprecié mucho, que fue compañero de militancia mío, y bueno, uh-huh. Entonces se incrementa esto, le agrega elementos negativos a las fechas. Claro. Pero bueno, estamos para pelear, es la historia. A quien recordamos la semana pasada, ¿no? Exactamente, Sebastián Mujica. En horario público. Bueno, se está llevando adelante en Bahía Blanca el juicio que tiene en el banquillo de los acusados a integrantes de la AAA. Están acusados Raúl Aceituno, Juan Carlos Curcio, Osvaldo Pallero y Héctor Forcelli. No sé si te acordás, pero hace un mes y algo, hablamos con uno de los integrantes de la unidad fiscal de Derechos Humanos de ahí de Bahía Blanca para que nos diera cuenta de la situación. Y la verdad es que hoy fue también un día muy fuerte allí en ese juicio en particular, porque declaró un hijo y un hermano de genocida. Es decir, una persona que tuvo la desgracia de convivir durante un montón de años con su padre y con su hermano, y que ambos fueran parte de la patota de la AAA. Daniel Argibay es psicólogo, estuvo dando testimonio en el día de hoy. No hace mucho que se acercó a Hijos, que dejó un mensaje en la página de Hijos y comenzó el contacto con ellos. Y mira, hoy se presentaba así en el juicio. Buenos días, señor Argibay. Soy la abogada Mónica Fernández Abelio. Represento a Hijos Bahía Blanca. Buenos días, doctora. Le voy a preguntar acerca de una comunicación que usted mantuvo con mis representados el día 13 de agosto de 2020 en la página, digamos, en el privado de Hijos Bahía Blanca. Yo se la voy a leer, quiero que usted me diga si usted la escribió. La misma dice: soy hijo de un represor, viví el horror, un lugar de impotencia y terror, con un padre monstruo que se vanagloriaba frente a sus hijos menores de lo que hacían él y nuestro hermano mayor. Siento vergüenza, impotencia y odio. Lamento que haya muerto porque eso lo eximió del juicio. ¿Usted escribió esto? Sí, lo escribí, es textual. Después de esa presentación tuvo una intervención donde dejó datos importantes, algunos de ellos como este, escucha. ¿Y su padre le comentaba o comentaba en la casa acerca de las actividades que ellos hacían? Sí. ¿Qué es lo que comentaba? Bueno, nada, uno de los estribillos de mi padre era esto: entre las personas que frecuentaba, haga patria, mate un zurdo. Sí. Y no solo lo comentaba, sino que en un par de oportunidades mi padre salía tarde a la noche y volvía a la madrugada con un montón de pertenencias, papelería y cosas de valor, que algunas se retiraban para llevarlas a otro lado, y algunas se las quedaban, entre comillas, como botín de guerra. Pero usted sabe, ¿Sabían de dónde venían esas pertenencias? ¿Él comentaba? No me lo comentó explícitamente. Recuerdo una mañana que me despertó muy temprano y me dijo, te regalo este reloj. Yo tenía 12 años y me regaló un Omega Speedmaster, algo sobredimensionado para el regalo que se le puede hacer a un niño de clase media-baja de 12 años. Y ese reloj no apareció de la noche a la madrugada. Bien, ¿usted sabe si esta agrupación respondía políticamente a alguna organización? Respondían políticamente a lo que ellos se autodenominaban, ¿no? AAA, y tenían algún nexo al que me consta, porque yo he acompañado también a mi padre en Buenos Aires, en el Ministerio de Bienestar Social, en la planta baja tenía oficinas un señor Gutiérrez, con el que iba a reunirse mi papá alguna vez. Estamos escuchando parte del testimonio del psicólogo Daniel Argibay, que hoy declaró en el juicio contra integrantes de la AAA en Bahía Blanca. Su padre, su hermano mayor, eran parte de la patota. Vamos a escuchar un último audio de ese testimonio de la transmisión. Lo estamos extrayendo, que hace la Universidad Nacional allí en el sur. Y como todos los hijos e hijas de genocidas suelen contar, había como visitas de amigotes de los padres a la casa. En este caso, visitas de grupos de integrantes de la CNU. Se mencionó también que a su casa asistían grupos de la CNU. No sé qué me puede informar al respecto. Sí, algunos nombres, me acuerdo. El oso Formigué. Alguien con un sobrenombre Cicuta. El cabezón Mazota, y de Metalúrgico de Buenos Aires, un señor que se llamaba Miguel Bernau. Y escúcheme. Todos portando armas y sin saber demasiado yo de qué se trataba, pero sí escuchando estas conversaciones a propósito de a qué organización pertenecía a cada uno. Todas estas cuestiones eran conversaciones que yo escuchaba sin ningún filtro mientras andaba por ahí entre los adultos, algunas y otras que de las que sí se vanagloriaban contando, como cuando me invitaron en una oportunidad a la UTN mientras estaba tomada, que estuve una noche ahí con mi padre. ¿Usted estuvo en la toma de la UTN? No estuve en la toma. Mi padre me dijo, vení que voy a pasar. Claro, ¿cuántos años tenía? Por eso, ¿cuántos años? En ese entonces tenía 12 años. 12 años. ¿Usted recuerda quiénes estaban en la toma de la UTN? ¿Los nombres? Todo seguro. Alguien el negro Masilla estaba, mi padre estaba, mi hermano estaba, alguien que tenía el sobrenombre de Pajarito, que tenía un ojo lastimado y que se movía como en bicicleta, de que se decía que él ponía los caños en las casas porque los ponía y salía corriendo o en bicicleta, y que estaba armado con una bombera con proyectiles de plomo que hacía con caño de plomo. Otra de las armas que había ahí en el UTN era una carabina Winchester, de esas que se maneja la palanca, de calibre 44. ¿Usted recuerda más o menos cuánto tiempo estuvo ahí usted en la UTN? Sí, 4 horas. 4 horas. ¿Y después cuando se retiró con el grupo o ellos se quedaron? No, no, yo me fui a mi casa y ellos se quedaron. Bien, escuchábamos el testimonio de Daniel Archibaiche, me corrijo, no es que la universidad esté transmitiendo en Bahía Blanca el juicio, sino que están realizando allí el juicio y la transmisión está a cargo del Centro de Información Judicial del SIJ, el canal de la Corte Suprema de Justicia. Como decimos siempre que nos toca a nosotros transmitir un juicio, la verdad es que está bien el servicio que brinda el SIJ, es imagen y sonido, está buenísimo, pero a veces en estos juicios tan complejos es necesario que alguien te vaya guiando en el relato, digamos, ¿no? Que te vaya aportando datos de contexto, que te puedan ayudar a entender, si no a veces se hace realmente muy difícil entender, sin siquiera un graf que te indique quién está declarando, muchachos, si la Corte Suprema tiene presupuesto como para hacer algo mejor de lo que hacen, más allá del esfuerzo que seguramente harán quienes laburan en el SIJ. Por eso vamos por transmisiones de medios comunitarios, alternativos y populares, que podamos brindar ese servicio adicional. Uy, servicio adicional. ese extra, que le pongamos ese plus, ponele. Ahí queda mejor, ¿no? Que tiene que ver con poder aportarte contexto. Como tratamos de hacer cada jueves a la mañana en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que pasamos a escuchar audios a partir de ahora. Hoy fue un día con 2 testimonios. Yo creería que fue la número 45, la audiencia más corta de todo el juicio, apenas 1 hora y media de testimonios, de 2 testimonios, el de José Luis Frega y el de Alberto Julio Schatz, desde parados en 2 lugares diferentes. José Luis Frega fue convocado por la defensa de Marcelo Cinto Curtó, el único de los 6 imputados que continúan en juicio, que está preso en una cárcel común. Frega se definió como un amigo de toda la vida de Cinto Curtó, y entonces nada, empezaron a aparecer las preguntas interesantes de las partes, pero primero una introducción. Buenos días, señor Luis Frega. Usted recién le dijo al presidente del tribunal que lo conocía el señor Marcelo Cinto Curtó. Yo le voy a pedir si nos puede decir desde cuándo lo conoce, qué tipo de relación tiene, si es que tiene algún tipo de relación y bajo qué circunstancias lo conoció. Eso como una primera introducción. Y luego, bueno, ¿qué concepto le merece el señor Cinto Curtó? Bueno, nosotros nos conocemos desde los años 60. Marcelo iba al colegio La Salle, yo iba al colegio del Salvador, teníamos amigos en común, familia, mi padre lo conocía al padre de él, y desde esa época somos amigos, más que amigos, te diría que casi somos familia porque es el padrino de mi hijo. ¿Y esa relación de amistad que usted tiene perdura al día de hoy? Por supuesto, somos hermanos de la vida, o sea que yo lo aprecio, me parece una muy buena persona, muy buen padre. Además de eso, creo que ha sido un buen profesional, ha sufrido mucho con el tema de la madre, que bueno, yo lo acompañé en su larga enfermedad, y no sé qué más decir, me parece una excelente persona. Frega fue lo que se llama un testigo de concepto, es decir, alguien que puede aportar datos que ayuden al tribunal a entender al personaje al que se está juzgando. En este caso, un imputado por delitos de lesa humanidad. Entonces a Frega no le fue fácil ser un testigo, al menos de buen concepto. Tenían algunas especialidades allí, los muchachos. ¿Sabe, digamos, cuál era la especialidad de él dentro del ejército? Él era infante y luego hizo la especialidad de inteligencia. De los destinos de él, digamos, o sea, además del departamento de Mansilla y de Buenos Aires, ¿conoció más o menos en qué lugares él estuvo destinado? Supo, si lo recuerdo, obviamente, ¿no? Sí, él estuvo destinado en Río Gallegos, en su primer destino, y después creo que lo mandaron a Corrientes, estuvo en San Rafael, en Mendoza, y después volvió a Corrientes, y después lo mandaron acá, ¿cómo se llama? A Callao y a Monte, en San Martín, en el territorio ahí en San Martín, en el partido Martín, o la ciudad de Martín. ¿Usted lo visitó en algunos de los destinos que enumeró? La verdad que no. A ver, déjame pensar. No, porque yo en ese momento tenía una actividad muy intensa y no viajaba mucho afuera, así que a Brasil, y no me daba el tiempo para ir a visitarlo. Entonces no se veían tan habitualmente si viajaba tanto a Brasil. Sí, nos veíamos habitualmente. Cuando estaba en Buenos Aires me veía habitualmente. Cuando estaba afuera. Usted en este raconto puntilloso que nos hizo de los destinos del señor Cinto Curto, habló de un escritorio, ¿sí? Sí. ¿Me podría profundizar en eso del escritorio? Bueno, nunca lo visité, pero el escritorio, sabía que el escritorio estaba en San Martín. Para hacer... ¿Y sabe qué hacía el escritorio? Porque cuando me dicen escritorio, capaz que por mi poca amplitud mental, pienso en un escribano o pienso en un abogado. Cambiando la palabra escritorio por oficina. Ah, bien. O sea, no sabe qué hacía en la oficina y tampoco, me imagino, sabe dónde estaba ubicada. No, eso ni idea. Pero aparte que no conozco, quiero aclarar, no conozco el partido Martín. Nunca entré... Bien, y una última pregunta de mi parte. Usted hizo referencia que trabajó también en Viamonte y Callao. ¿En dónde trabajó en Viamonte? ¿Era otra oficina esa? No, ese es el... La verdad que esto pasó hace tanto tiempo. Eso era el batallón 601 del ejército, de inteligencia. Bien. Ahí lo visité. En ese destino lo visité. Porque como vivía en este momento... En Barrio Norte me quedaba cerca. ¿Cuándo supo que hizo el curso de inteligencia él? Él hizo la escuela, estaba haciendo la escuela de guerra, y en un momento dado, no sé cómo es el tema, no sé cómo funciona, pero se ve que no la pudo terminar y empezó a hacer el curso de inteligencia. ¿En qué momento lo hizo? No recuerdo. Bien, ¿le comentó algo él del curso de inteligencia? No. ¿Cree que le voy a decir algo? La gente piensa que inteligencia es la CIA. Y en realidad la inteligencia es un poco como estudiar sociología. Porque lo que Marcelo hacía habitualmente era una comunicación social. Eso es lo que hacía Marcelo habitualmente. ¿Me podía explicar qué es esto de comunicación, que hacía comunicación social? A ver, sí, porque no lo entiendo. Me parece que una persona versada como usted tiene que entender claramente lo que es comunicación social. No, eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que no entiendo la relación que hace usted entre inteligencia y comunicación social. Entonces, en una de esas, usted conociéndolo tan estrechamente al señor Cinto Curto, nos explica un poco claramente qué actividad desarrollaba, porque comunicación social es una cosa, inteligencia es otra. Inteligencia puede ser, por ejemplo, analizar los medios de comunicación, es decir, leer los diarios para saber qué piensa cada diario o cada editor. Eso es inteligencia, pero no es comunicación social. Entonces no es lo mismo. Usted habló de inteligencia y usted habló de comunicación social. Sí. Si me puede explicar qué es lo que hacía de comunicación social, que tiene que ver con inteligencia el señor Sito Curto, porque usted, le recuerdo, está bajo juramento y usted dijo esos términos, no lo dije yo. Por eso le pregunto que me los aclare. Al inicio de su declaración le dije, perdóneme, al inicio de la declaración yo le dije a usted que las preguntas que le íbamos a hacer son de carácter aclaratorio, aclarando lo que usted manifestó. Bueno, primero le voy a decir, no tengo la más remota idea de lo que es la inteligencia que pueda hacer el ejército argentino, que me parece bastante precaria en general. Ahora, como todo lo que es argentino. Y segundo, cuando yo le hablo de comunicación social, es probable que Marcelo haya leído todos los diarios, porque Marcelo es una persona bastante estudiosa de las conductas de la gente y de las conductas de los diarios. Hemos tenido muchas conversaciones con respecto a la política y a qué sé yo qué. Puntualmente no le puedo decir qué es lo que hacía Marcelo, porque no lo sé, ni lo recuerdo. Marcelo se retiró hace muchos años y él se transformó en un civil. No es un militar puntilloso de esos que viven y mueren por el ejército. Nunca lo fue ni lo va a ser. Qué personaje, José Luis Frega, amigo de Marcelo Cinto Curto. Porque en estos tres minutos que escuchamos dijo, desde que el hacer inteligencia, la gente se cree que es como la CIA, pero en realidad es como estudiar sociología, y después dijo que Cinto Curto hacía comunicación social y generó el enojo del presidente del tribunal, que era quien le preguntaba en último término, Esteban Rodríguez Segers, porque le contestó en un tono soberbio, como estuvo durante toda la jornada este testigo, una persona versada como usted debería saber qué es hacer comunicación social. Dijo que había leído todos los diarios, que Cinto Curto leía todos los diarios, y después cuando le preguntaron específicamente sobre eso, dijo que solo leía el diario La Nación. Algunas de las preguntas de la querella mayoritaria en la voz de Pablo Yondo, antes de meternos en escuchar el documental radial sobre Facundo que estamos pasando los jueves aquí. Usted en el año 76, porque ya le preguntaron por 77 y 78, en el año 76, ¿usted tenía relación con Cinto Curtox? Sí, dije que nos conocíamos desde la década del 60, no notó eso. Vuelvo a preguntarle, en el 76, ¿usted tenía relación con él? Tuvimos relación toda la vida. Bien, entonces le voy a preguntar algo sobre el 76. ¿Usted sabe en el año 76 dónde estuvo destinado cuando fue el golpe, para que se oriente? No, lo recuerdo perfectamente. La verdad es que no sé, no me acuerdo. Bien. Estoy haciendo una cuenta así en el aire, pero debería estar en Corrientes, capital. Calculo yo, ¿eh? El señor Cinto Curtous, en toda esta relación que tuvo usted, y sobre todo en la época 76-83, ¿le habló alguna vez de Campo de Mayo? Por supuesto, cuando lo traen por el tema de la madre, cuando él pide que lo traigan a Buenos Aires por el tema de la madre porque la mujer de él no la podía controlar, me comentó, me mandaron a Campo de Mayo. Ajá. Pero él no estaba en Campo de Mayo, vuelvo a insistir. Para Campo de Mayo queda muy lejos, para que esté más cerca de la casa lo mandaron a una oficina. Voy a decir oficina porque parece que la palabra escritorio confunde, una oficina en el partido de San Martín, que no tengo idea dónde queda. Le hago una pregunta personal, pero que tiene que ver con su relación con Cinto Curto. ¿Usted alguna vez prestó tareas de inteligencia? A usted le parece que, si yo dije que estoy era una persona bastante ocupada, como lo soy ahora, ¿me voy a dedicar a la inteligencia? Le vuelvo a preguntar. ¿Usted alguna vez prestó tarea de inteligencia? No. Bien, y dos últimas cuestiones. ¿El señor Cinto Curto le hizo alguna vez algún comentario sobre la lucha contra la subversión? Mire, la verdad que no. Debemos haber comentado cosas, no recuerdo puntualmente, pero ese comentario era bastante común en nuestra época. ¿Y recuerda qué le comentó? No, no, estoy diciendo que no. Debemos haber hablado alguna vez de esos temas, porque era el tema del día. Todos los días ponían bombas, había enfrentamientos, qué sé yo. Es como comentar un partido de fútbol. Hoy jugó Boca-River. Ah, mirá, jugó Boca-River, ganó Boca, ganó River. Ajá. Bueno, ¿él le comentó alguna vez sobre personas detenidas o secuestradas? No, eso desde ya no, porque no, la verdad que no. ¿Y usted sabe si alguna vez Cinto Curtoz estuvo con algún pedido de captura por parte de la justicia? No, hasta este juicio no. Bueno, y así, sumamente interesante los aportes de este testigo de concepto, José Luis Frega, amigo de Marcelo Cinto Curtoz. Tenés en el diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, en el sitio de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, y en el canal de YouTube de La Retaguardia, la audiencia entera para poder ver, ¿sí? Para poder rever, si ya estuviste a la mañana enganchado, o para poder ver por primera vez, si es que, como mucha gente, no estás en el vivo. Vamos a escuchar, ahora sí, nos metemos en lo que queda de Oral y Público, con esta tercera parte, tercer capítulo de el documental radial Dónde está Facundo. Paulo Giacobbe, Diego Domínguez, María Eugenia Otero y Fernando Tevele estuvimos participando de la hechura final, y hay otros compañeros y compañeras de la radio que estuvieron participando de las entrevistas. Nos metemos ya, si te parece, dale. La Retaguardia produce ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Capítulo 3. La brújula de la bonaerense. Ayer el ministro Berni dio a entender que podría estar con vida Facundo Castro, que algo así le había dicho la familia. ¿Es real que Berni dijo eso? Y si dijo eso, ¿es porque tiene algún elemento o porque tiene simplemente deseos de mantener la fe? Mira, deseos de mantener la fe tenemos todos, pero la verdad que parece que hay que esperar a que la justicia de él comunique los elementos, porque en estas cuestiones pasó hace bastante tiempo y ya se han producido medidas sobre los efectivos que lo vieron por última vez. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en AM750. Se resolvió y acompañamos la separación de la policía provincial para que se pueda investigar a fondo y está en manos de la justicia federal. Y bueno, esperando que se esclarezca lo antes posible. Es un caso que ocurrió hace 2 meses, la denuncia se produce 40 días después de la desaparición, y bueno, ahí se inicia la investigación y obviamente con preocupación, esperando que se esclarezca y colaborando en todo lo que requiera la justicia. Hay que esperar que la justicia se expida. Yo lo afirmo con toda claridad, no vamos a encubrir a nadie, tampoco prejuzgar a nadie. Y obviamente esperando la aparición con la familia, pero bueno, que la investigación avance lo más rápido posible. Ninguna demora y ningún tipo de obstáculo a la justicia, por supuesto. Eso es lo que indiqué. Y así pasó. Pero Luro está aquí cerca de Bahía, a unos 100, 120 kilómetros más o menos. Es una hora, hora y pico de viaje, así que pudimos a cubrir la movilización. Giuliana Crucianelli, comunicadora de FM de la Calle de Bahía Blanca. Por supuesto, la mamá es la que se puso al hombro toda esta lucha y esta convocatoria. Y bueno, fue ella un poco la que empezó con esta convocatoria, que se replicó en Mayor Buratovi y en Bahía Blanca también. Y aquí en Bahía como estábamos en otra fase, con más restricciones, fue una convocatoria también en las calles, pero con carteles, sobre todo en las calles céntricas, para que los autos que pasaban vieran la convocatoria. En Luro fue muy grande la movilización para lo que es Pedro Luro, es una ciudad con pocos habitantes. Yo te diría que dos cuadras de movilización había de gente. Se realizó la marcha, pasó por la delegación municipal y por la comisaría. Lo que nos contaban es que no, hasta hacía pocos días atrás, desde el municipio no habían puesto ninguna convocatoria oficial de búsqueda, ¿no?, para Facundo, ni siquiera habían subido sus fotos a las redes sociales, ni habían replicado un flyer o algo que lo estuviera buscando hasta hace dos o tres días atrás. Así que ese también fue uno de los reclamos frente al municipio. Y frente a la comisaría, la mamá destacó el accionar de algunos efectivos policiales de allí, particularmente de Luro, haciendo esta salvedad de que de no todos había tenido la misma recepción, ¿no? Esta cuestión de querer entorpecer la causa, sino que en una primera instancia allí quienes la habían atendido la habían tratado bien, pero sí después lo que fue el inicio de la investigación y sobre todo con los efectivos policiales de Mayor Buratovi, que es donde la familia insiste que Facundo es la última vez en la que se lo ve, ahí sí tuvieron problemas, tuvieron hostigamientos en el rastrillaje y bueno, esta cuestión de querer entorpecer la causa. No tenemos miedo y vamos a seguir. Basta de encubrir las cosas. Facundo no era un pibe malo, a Facundo lo hicieron desaparecer. Lo que fue particularmente el sábado fue muy movilizante allí en Luro y también lo que se ve en la ciudad, ¿no? Porque es una ciudad que tiene una calle principal, la calle 22, al lado está la vía, y de un lado de la vía es un Pedro Luro, y del otro lado de la vía es otro Pedro Luro. Está como muy marcada las clases sociales, y eso se notó, digamos, del lado que se marcha es el lado derecho, donde están los supermercados, la policía, la municipalidad, las casas lindas y pintadas con veredas prolijas, y del otro lado de la vía está el ferrocarril, las fachadas de las casas que nos tienen acostumbrados, estas construcciones viejas de antaño del ferrocarril, bueno, muchas casas de chapa, el barrio Bonacina, allí vive Facundo, allí vive su familia, y es muy marcada también esta cuestión de el acceso al barrio, no es tan fácil como acceder al otro lugar, se accede caminando, a pie, por lo menos desde donde estábamos nosotros, y hay uno o dos pasos vehiculares, y era muy impresionante ver cómo iban bajando por el terraplén desde el barrio, las familias, la batucada la que tocaba Facundo, los amigos. Así que eso fue un poco el clima que se vivió el sábado en Pedro Luro en esta movilización. 76 días desaparecido se cumplen en el día de hoy. ¿Tuviste la ocasión de hablar con otras mamás que hayan pasado por esta situación? Digo, porque uno escucha tu relato, es muy, muy similar al de muchas otras familias, donde quizás no es la mamá, porque está destruida en ese momento, la que se pone al frente, pero siempre la investigación va por cuenta de quien debería estar en otra instancia, ¿no? He charlado con muchos familiares, he charlado con Sergio Maldonado, me han llamado todos los familiares, y mi fortaleza nace de mi dolor. Yo sé que a mi hijo le hicieron algo y yo, el día que me quiebre va a ser el día que me entreguen a mi hijo. Antes no. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro. No van a lograr quebrarme. Primero tengo que encontrar a mi hijo. Ese es el motivo principal de mi fortaleza. Claro. Yo no puedo dejar a mi hijo tirado donde esté, solo, con frío o como esté. No lo puedo hacer. Yo lo parí, yo lo crié y lo crié sola. Nadie más que yo puede decirle lo que me ha dolido y lo que me ha costado Facu. Él tiene que volver a su pueblo, esté como esté y esté donde esté. Y de ahí nacen las fuerzas que yo tengo. Yo no voy a bajar un segundo los brazos. Yo voy a seguir gritando, hablando, todo hasta que mi hijo aparezca. Es como yo les decía ayer a un medio. Yo sé que soy un dolor para muchos. Una piedra en el zapato. Muchas personas quieren que yo me calle. no lo voy a hacer. Que me entreguen a mi hijo y yo voy a dejar de hablar y mi lucha va a ser otra, desde otro lugar. Pero primero tengo que encontrar a mi hijo. Antes no me voy a callar y no voy a dejar de denunciar cada una de las irregularidades que están pasando. Lo que a mí me pareció, tiene una fortaleza tremenda, está acompañada de su familia, es ella la que está llevando adelante igualmente, la que está impulsando todo. Yo me cansé estos últimos días de verla en cualquier horario y en cualquier momento por los medios. Giuliana Crucianelli, comunicadora de FM de la calle de Bahía Blanca. Y sí, estaba muy acompañada, digamos, lo que fue la movilización, fue ella la que estuvo hablando, la que estuvo, digamos, agarrando el megáfono, llevando la bandera, hablando con la familia y por supuesto cuando todo se terminó y cuando la gente se disipó y cuando ya se quedaba su familia, por supuesto que ahí sí se quebró y ahí sí pudo expresarse y llorar con su gente, obviamente lo que le estaba pasando. También recibió el acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria, bueno, del hermano de Santiago Maldonado, de Sergio, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Está bastante acompañada, se ha gestionado sus redes sociales para seguir por allí la búsqueda de Facundo y bueno, también la están acompañando, ¿no? Muchas veces estas redes de mujeres que se arman, mamás de amigos de Facundo, las mamás también de los pies de la batucada, del barrio, hay como una especie de red de mujeres que se está conformando alrededor de Cristina, desde sus amigas, las vecinas, personas que lo conocían a Facundo, pero bueno, yo con las que tuve contacto en general y para todo lo que fue esta movilización fue con mujeres, así que también eso es valorable, la red que se arma, la red de mujeres que se arma alrededor de Cristina, que en este caso es el tronco de lo que está sosteniendo la búsqueda de Facundo. Interesado en saber cómo viene la investigación, qué se sabe hoy viernes a la noche, qué se pudo avanzar, qué hay de la nueva evidencia que se ha incorporado al expediente. ¿Qué es lo que opina usted? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué percibe? He estado en causas muy jodidas, pero de lo que más tengo miedo es de morirme infartado, más que de morirme por algo que me haga alguien, en virtud de las noticias falsas que publica uno que se dice periodista que usted mencionó. Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo, en C5N con Paulo Kaplan. A quien quiero que usted, si está ahí presente, que vuelva a contar la noticia falsa que publicó, que le causó mucho malestar a Cristina, por supuesto que mucho malestar a mí, que sostengo y lo denuncio de que él está formando parte de un plan para exculpar a la policía de la provincia de Buenos Aires, que está divulgando información falsa, que esta es una causa muy delicada donde hay muchas personas, no solo la familia del desaparecido, sino las personas que van a declarar, que está siendo filtrada en un juzgado que tendría que tener un secreto de sumario. Este señor publicó en otros medios que una persona había llevado a Facundo, lo había llevado hasta el cruce de la ruta 322, hasta el fitosanitario, vio que otra persona lo llevaba a tal lado, y eso es totalmente falso, totalmente falso. Bueno, cuente qué es lo real entonces. Lo real de esa declaración, que este señor no vio y no sé cómo sabe, es que una señora llevó a una persona que no sabe si es Facundo, que no sabe qué día fue, que no se condice usted, si fue el 30 de abril con otras cuestiones. Usted que dice dijo, que es la persona que declara, que supuestamente declara, que lleva a alguien hasta el acceso a Bahía Blanca antes del predio de del puesto de gendarmería. Está haciendo referencia a esa declaración. No declara nada de eso. A ver, ¿qué es lo que declara? Mire, señor, es una declaración de identidad reservada. La señora declara que lleva a una persona desde Origone hasta 15 minutos a una ruta que es anterior y previa a todo eso. Está más o menos, para que usted se ubique, sí, a 20 kilómetros del fitosanitario. Me parece que es una diferencia lo bastante notable. Lo deja a 60 kilómetros de Bahía. Con respecto a las aperturas 60. De antenas que surgió en las últimas horas, ¿qué hay de eso? ¿Qué opinión tiene? Leandro Aparicio, en C5N, con Paulo Kaplan. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuál es lo que captó esa antena y qué mensaje hay? Un mensaje de texto de MSM, que Facundo jamás en la vida mandó un MSM. Usaba WhatsApp, usaba Twitter, usaba Instagram y nunca jamás en su vida mandó un MSM, y se lo manda a un amigo que siempre lo denominaba de otra manera y ahí le dice amigo, nunca le dijo amigo. Hoy le puedo refutar a cualquiera como este sinvergüenza que anda diciendo noticias falsas y que ustedes lamentablemente hacen periodismo de periodista y las vuelven a reproducir, y yo tengo que andar con otro señor que reproduce diciendo no es así, no lo vi, y no lo vi, no es así. Pero ¿cómo usted sabe que yo hago periodismo de periodistas? Mucho lo que reproduce. Usted ni me conoce. No, mire, no lo conozco, pero ¿sabe qué pasa? Ya lo sé cómo vienen todas estas cosas. No me la va a contar usted a mí, porque ustedes se preocupan, y después no se preocupan más. Como pasa con Daniel Solano. Porque si usted estuviera tan preocupado, ¿sabe? Se indignaría. Hagamos una cosa. No me llame más, pero hagamos, déjeme que le diga lo que yo pienso. Claro, me parece excelente. Hagamos una cosa, doctor Aparicio. Hablamos en otra oportunidad. Yo no hago polémicas. No siga, me interesa. Siga llamándolo a Sasso. Y hace 25 años. Y sigas desinformando. Gracias, doctor, a la gente. Pero quiero saludar a Germán Sasso, es un gran periodista, del sur de la provincia, lo conozco hace muchos años, y es un tipo bien informado. Muchas veces abogados se enojan porque el periodista tiene, en definitiva, tiene antes la información que el abogado y no le puede ir a decir a su cliente. Pasa eso, pero forma parte del trabajo del buen periodista. Germán, gracias por esperarnos a esta hora de la noche. Contame, ¿qué se sabe de la prueba hoy? Pues dejé la prueba para hablar con vos. Germán Sasso, editor del periódico La Brújula de Bahía Blanca en C5N. No, lo que dice el abogado en realidad es un elogio, porque que consigamos la información antes es un elogio. Claro, a vos te pasa todo el tiempo. Claro. No voy a entrar en polémica porque forma parte de la querella. También quien, de una manera clara, ostensible, filtra información que debería estar reservada, pone en peligro la intimidad de personas, la seguridad, la vida de personas que tienen reserva de identidad, distorsiona esa información a través de otros periodistas para crear una sensación distinta de la que las pruebas condicen, entiendo que también está formando parte de una asociación ilícita para encubrir, sea que se llame periodista o que sea un operador o lo que sea. ¿Qué pasaría si yo le pido que le secuestren el teléfono a un periodista, o que se dice periodista, porque entiendo que él está en contacto con los desaparecedores y que filtra información con un objetivo determinado? ¿Por qué tiene inmunidad alguien que se dice periodista cuando está acreditado que lo que hace es plantar pruebas distintas? O sea, nunca se jugó a Mazota acá, en Bahía Blanca. Nunca se lo jugó, gracias al Piano Martínez, ¿no? Es una historia larga realmente, pero una historia de amparo, de impunidad de la causa Massot, donde uno de los responsables es ni más ni menos que el fiscal federal que hoy está interviniendo en esta causa, claro, cuando era juez ad hoc de aquella investigación. Mauro Llanesa, de FM de la Calle, en dúplex con La Retaguardia. Y ahí aparecen periodistas de esos medios filtrando escuchas sobre otras causas de narco que sirvieron para voltear a otro juez ad hoc, que fue el que avanzó en el allanamiento de la nueva provincia, en la indagatoria Massot y algunos otros elementos. Vicente Massot, parte de la familia dueña de la nueva provincia, como decía antes, medio que durante la dictadura publicaba noticias sobre operativos falsos cuando en realidad había secuestros y desapariciones, entre otras cosas, y defendía abiertamente la dictadura, cosa que Vicente Massot hizo hasta entrado en los 90, en el medio lo sigue haciendo, por supuesto, pero él públicamente se mostraba en el programa de Bernardo Neustadt, por ejemplo, defendiendo la dictadura. No me dejé solo este martes. Miguel Ángel Palazzani, fiscal de lesa humanidad y el rol del diario La Nueva Provincia durante la dictadura. Entrevista de 2015. La resolución es una permanente trampa retórica y lógica, porque con medias verdades, van, que como sabemos son peores que las mentiras, va construyendo un argumento y va tomando algunas cuestiones, pero va relativizando o directamente invisibilizando otras. Este es una de las maneras que tiene. Y entonces dice, como todos los diarios del país tomaban las partes de los cuerpos de ejército, de las Fuerzas Armadas, La Nueva Provincia hizo lo mismo y entonces o son todos o no es ninguno y en todo caso, bueno, no hizo más que reproducir. Esto es una gran mentira, una gran falsedad. Uh-huh. Nosotros hemos probado que la intimidad de La Nueva Provincia, que tenía servicios de inteligencia como fotógrafos, como que eran servicios de inteligencia o tenía corresponsales de guerra directamente relacionados con el Comando de Operaciones Navales o el ejército o un contacto directo con los jerarcas más duros de la dictadura, al extremo de retarlos en sus páginas, como hemos puesto en algunos editoriales. Miguel Ángel Palazzani. O observamos esta anécdota que cuenta el propio Vicente Massot. En una ocasión lo mandó Suárez Mason por avión para avisarle al jefe del quinto cuerpo a Fitarte que estaba en riesgo su carrera militar porque la Junta de Calificaciones estaba haciendo un expediente para removerlo del cargo. Uh-huh. Pero, a ver, ese dato que él dice, el juez dice, bueno, esto no aporta nada a los homicidios. Pero nosotros nunca dijimos que aportara nada, dijimos, estamos mostrando el nivel de pertenencia de Vicente Massot. Sí, para que Suárez Méndez, un personaje de semejante calaña, lo mande en avión a una actividad que involucraba el destino militar de otro jefe de cuerpo, bueno, la pertenencia tiene que haber sido íntima y de confianza absoluta. Es que mi hijo estuvo acá, en este lugar lo ingresaron con vida. Desde el primer momento me mintieron y me dijeron que lo dejaron seguir. Hoy, cuando abriendo los libros de actas, me entero que no, que mi hijo fue ingresado a comisaría. Desde el minuto uno me estuvieron mintiendo y tuvieron muchísimo tiempo para ocultar y tapar cosas. Cristina Castro, mamá de Facundo, frente a la comisaría de Mayor Buratovich. Lo único que quiero es que me devuelvan a mi hijo, esté como esté y esté donde esté. Las personas que estaban acá ese día son las que saben todo lo que pasó y son ellas las que van a tener que decir qué le hicieron a Facundo. Ahora ya sabemos que nos mintieron desde el día uno y que a mi hijo sí lo ingresaron en comisaría y lo ingresaron dos veces. ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Entrevistas. Giselle Rivaloff, Fernando Tevele. Guión. Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Realización sonora. Diego Domínguez. Voz. María Eugenia Otero. Producción general. La Retaguardia. Lo que ha corrido Diego Domínguez para llegar a este estreno del capítulo 3. La semana que viene vamos a tener el cuarto capítulo, que hasta ahora, por lo que tenemos planificado, sería el capítulo final de este documental radial alrededor de la situación de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Seguimos sin saber qué pasó con Facundo. Pasan los días, pasan las confusiones. Si te metes en la página de La Retaguardia vas a poder ver esta entrevista que salió esta mañana en Hasta que vuelvan los abrazos con Leandro Aparicio, donde nos cuenta no solo que rechazaron la prisión preventiva, el pedido de prisión preventiva contra cuatro policías que había pedido la querella, sino que además insiste con la cuestión del rol de la prensa, que en estos casos, coincidimos absolutamente con Aparicio, es central. Con Mauro Kaplan, super progre en C5N, con Germán Sasso en La Brújula y con tantos otros que más o menos quedan expuestos, pero que laburan este tipo de causas de la mano de la justicia y de la mano de la policía. Así como nosotros laburamos de la mano de las familias, solo que te lo decimos. O sea, la diferencia es que estamos en veredas opuestas con personajes como Kaplan o como Sasso. Pero además es que te decimos en qué vereda estamos parados, ¿no? Bueno, gracias a Julio Pardo en la M690, nos extendimos también allí en el aire de la M690, gracias a La Bulla de San Luis, gracias a Zumbra Turba en Córdoba, y aquí en La Retaguardia salimos en vivo. En las demás radios nos están escuchando en los días y horarios que han decidido. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo oral y público. Si querés escuchar el documental radial, los tres capítulos que han salido hasta aquí, los dos que salieron la semana pasada, el tercero que salió hoy, entra a la retaguardiaespeciales.blogspot.com, que de paso tenés ahí varios otros documentales radiales. Ahora les dicen podcasts. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.